mucha gente camina sin esperanza y sin fe. ¿Qué haremos tú y yo? Debemos hablarle las buenas nuevas. Mucha gente se pierde y mueren sin conocer el mensaje que el Señor nos encomendó al cautivo llevar. Portador de este evangelio, elevando tu bandera, conquistando una vida para el Rey. Necesita este mundo que se encienda una luz, que no calles, que les hables de Jesús. Necesita de evidencia del amor de nuestro Dios. No callaremos, anunciaremos el mensaje de la cruz. Mucha gente en angustia, niños sin comer. ¿Qué haremos tú y yo? Debemos llevarles las buenas nuevas, portador de este evangelio, elevando tu bandera, conquistando una vida para el Rey. Resucita este mundo, que se encienda una luz, que no calles, que les hables de Jesús. Necesitan evidencia del amor de nuestro Dios. No callaremos, anunciaremos el mensaje.